Benítez. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Una noche verdaderamente especial. Durante todos estos programas que han transcurrido hasta este momento, ustedes la pidieron, ustedes la solicitaron mediante sus correos, mediante sus cartas. Es la persona que más han solicitado. Yo lo he ido apuntando y así es. Y aquí está. Los ojos más bellos de la literatura cubana. Una mujer extraordinariamente hermosa. Una escritora de excelencia. Para cualquiera es emotivo presentarla, tenerla delante. Una mujer que irradia dulzura y ternura. La eminente poetisa cubana, matancera, Carilda Oliver. Labra. Señora, no se levante. Otro beso. Muchas gracias. No estoy abrumado por su presencia. Usted ha venido de Matanzas a estar aquí con nosotros y yo no puedo menos que rendirme a sus pies y agradecérselo. Y empezaremos nuestra conversación más que una entrevista. Usted es Premio Nacional de Literatura. La pregunta sería, ¿llegó a tiempo el Premio Nacional de Literatura? Claro que te voy a contestar. Y te voy a tratar de tú. Claro, claro, claro. Aunque no hemos tenido mucha oportunidad de vernos personalmente. Porque te he visto en escena, en televisión y en sueños. Ay, Dios mío. Primero tengo que agradecerte la invitación. Gracias, muchas gracias. Después, todas esas cosas lindísimas que has dicho. Y en el transcurso del programa, creo que se podrá ir haciendo presente esa admiración que es mutua. Ah, muchas gracias. Y que hoy, para que no venga, no parezca esto una asociación de bombos recíprocos. No te puedo hablar de tu música ni de tus interpretaciones. Yo creo que tú eres un poeta. Lo de música, figúrate. Pero bueno, vamos a pasar a responder tu pregunta. Claro. Que si llegó, si tomó mucho tiempo. Eso, en cierto modo, pues, no es descorazonador, diríamos, no, no me angustió. Fui candidata 9 veces, o sea, 9 años seguidos, al Premio Nacional de Literatura. Es como todo el mundo sabe, el premio más importante de la carrera de un escritor. Fueron escogiendo los mejores escritores de Cuba, no puedo decir otra cosa. Pero bueno, mi turno no llegaba. Yo pensaba, bueno, es que yo no soy tan buena, yo no soy tan buena. Además, yo había tenido mis problemas, que había estado fuera de las editoriales mucho tiempo. Y dijo, esto puede ser que influencie. Era un tribunal, parece que compasivo, digo yo también. A lo mejor no era tan justo, pero dirían, esta pobre mujer lleva 9 años esperando seguramente. No, ya yo no esperaba. Cuando me lo dieron, que me llamaron por teléfono para decirme, yo dije, esto es una broma, esto es una broma. Pero era verdad. Pero era verdad. Y lo disfrutó. Ay, cómo no. Lo disfruté muchísimo. Lo estoy disfrutando todavía. Todavía. Sí, sí, porque eso, claro, es un compromiso, ya es un compromiso histórico y algo que nos obliga a tratar de ser mejores, claro. De ser mejores. Y ya va siendo imposible porque la vida con sus añitos, ¿cómo añitos? Es posible que nos esté haciendo daño. Desde luego nosotros no nos damos cuenta. Esto es una coquetería. Bueno, Téngala conmigo, porque la está teniendo con los televidentes, nada más la veo que mira para la cámara, y para la cámara tiene que hablarme a mí. Sí, yo coqueteo. Porque me estoy poniendo celoso. Yo coqueteo con los... Estoy celoso, yo estoy celoso. Me estoy poniendo celoso de la cámara. Estoy celoso, porque más celoso está mi marido. Ah, sí, seguramente. Y ten cuidado, no se estele de ti, porque es karateka. No, yo no. Además él sabe que usted es un amor... antiguo, pero mío, pero él somos amigos, usted lo sabe, Raidel y yo somos amigos, o sea sí. Que no se va a poner celoso conmigo. Ahora, ¿usted escogió el camino de la poesía, Carilda, o la poesía la escogió a usted? Bueno, yo creo que sería presumir mucho por parte mía si digo que yo fui escogida por la poesía, es presumir mucho. Lo que pasa es que de ella no me he podido escapar, he sido muy feliz siendo poeta. No hubiera querido ser nada más. Amo mucho la música, la plástica. He intentado y hasta me he graduado en pintura, pero realmente el ballet, bueno, el teatro, todas las artes. Pero sinceramente, nací poeta. Y quiero decirlo porque cuando yo tenía 3 o 4 años que mi mamá me cantaba canciones, ella me contó mucho tiempo después que yo le modificaba las canciones. ¿Ah, sí? Sí, la letra. La letra, claro. Y entonces ella dijo, esta niña va a ser poeta. Y parece que resultó. Claro, la poesía es muy difícil. Y me parece a mí que, aparte del don que se puede tener, hay que estudiar. Y hay mucho que ver con la técnica y con la inspiración. Ahí vamos, porque hay gente que dice que no hace falta, que la inspiración no existe. Pero imagínate si no existiera la inspiración, si fuera una cosa de aprender uno lo que es un endecasílabo, lo que es una cesura, lo que es un hemistiquio, lo que es un soneto, lo que es un verso libre. Claro. Pues sería, vaya, un objetivo de cualquier persona. Claro, cualquier persona se aprende la técnica y ya es poeta. Claro. Y yo creo que, claro, se pueden hacer versos, pero una cosa es un verso y otra cosa es la poesía. Claro, claro. Y el verso es la línea, el fondo, la forma, diría, la forma. Pero tú puedes aprender, bueno, vamos a hacer octosílabo. Me voy a leer a Martí, que era magnífico poeta. Claro. Y que además los octosílabos. Sí, un príncipe. Y ya, voy cogiendo esa música que la rima y el ritmo, pero no. Si se te fue la chispa, que es el fuego, es más que el fuego, la luz del verso. No puedes hacer poesía. Bueno, no es una lección, es una idea muy humilde. Bueno, es humilde, pero está viniendo de Carildo Oliver. No me lo está diciendo cualquiera. Además, no creo que sea una idea mía. Yo creo que todos los que escribimos sabemos. Hay veces que uno hace cosas que rompen, que las mira después y en todo. Uno puede escribir un poema breve de 5, 6 o 7 versos y tener un solo verso, claro, ¿no? Claro. Y si merece la pena lo dejamos, porque es imposible que, por ejemplo, un soneto, los 14 versos sean buenos. Sean buenos, claro. No. Ahora me preguntaba Gabriela Mistral. Ay, bueno, es una anécdota que sí, claro. Perdóname que te la haga. No, pero qué bueno que me la hace, qué bueno que me la hace. Bueno, el día que tuve la dicha de conocerla, porque fue tan generosa, Dulce María Loynaz, nuestra enorme, inmensa, inolvidable Dulce María, que me invitó a su casa la primera vez que fui, porque Dulce María, estaba allí Gabriela. Estaba Gabriela. Y entonces Gabriela, después que leyó unos sonetos míos, me dice, con una modestia que es digna de mencionar, no por lo que entraña del elogio que me hizo, sino por la forma en que ella asumió el conocimiento con una muchacha, como ella llamaba, del campo, una niña del campo, niña porque del yo era campo. Matancera y Dulce María era capitalina y además una mujer que había viajado y yo no había salido de Tigre 81. De Tigre 81, sí. De Calzada de Tigre 81. Y fue después que he viajado y he tenido otras oportunidades. Pero bueno, Tigre 81 para mí es el planeta. Es el planeta. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me dice, ¿y cómo cierra tan bien los sonetos? Porque el último verso, a mí siempre se me va la fuerza, palabras textuales, y luego paso muchos trabajos y a fin de cuentas lo dejo casi así. Pero como tú lo cierras tan bien, entonces yo le dije, a mí casi siempre los sonetos me suceden en los momentos menos oportunos. Estoy sentada en el cine viendo una película y me viene un solo verso. Y me levanto y voy para mi casa a escribir, porque después se me olvida. Sí, claro. Es así. Eso va en aumento, porque la inspiración es como que se consolida en determinado momento, ya es como una efervescencia, como una llama que crece, que luego no se vuelve humo, sino se vuelve luz. Y ese verso de la luz a veces aparece en el segundo terceto. En el segundo terceto. En el último. O aparece en el primer cuarteto, en cualquier parte, pero uno tiene que darse cuenta y dice, este es el final, y lo pone al final, y después empieza la rima de abajo para arriba. Nunca había oído que nadie empezara un soneto, un soneto de abajo para arriba. Sí, pero eso es una técnica que yo no sé si yo la descubrí, yo creo que no, pero es un recurso, es un apoyo. Mira, ahí está el soneto a mi madre. Ah, claro, claro. Búscalo. Aquí, este soneto, por ejemplo. No lo vamos a leer todo completo. Léalo completo. Ah, completo. Completo. Y entonces ustedes verán que el último verso, que no lo voy a decir ahora, son realmente el cierre. Pero es que ese fue el primero que yo escribí. Y yo lo puse de arriba porque echaba a perder el soneto. Qué bárbaro. ¿Comprende? Él se llama... Madre mía que estás en una carta. Madre mía que estás en una carta y en un regaño antiguo que no encuentro. Quédate para siempre aquí en el centro de la rosa total que no se aparta. Madre mía que estás tan lejos, harta de la nieve y la bruma, espera que entro a ponerte a vivir con el sol dentro. Madre mía que estás en una carta. Puedes darle al misterio alguna cita, convenir con las sombras hechiceras. Puedes ser una piedra que se quita o secarte ahora mismo las ojeras. Pero acuérdate, madre, de tu hijita. No te atrevas a todo. No te mueras. Madre santa, es que eso es un poema. ¿Cuán duro fue ya que me leyó esto? ¿Cuán duro fue el exilio de sus padres? Para usted, que decidió quedarse. Bueno, imagínate si fue duro el exilio. Que yo lo acompañé al aeropuerto. Y en el momento que el avión despegó, yo... me quedé sin habla y sin oír. Y recuperé el habla a las pocas horas. Y todavía me falta de recuperar, que ya es imposible, eso hace muchos años, el oído derecho. Yo oigo solo de este oído, de la izquierda, que lo recuperé después, de la impresión. Eso fue muy duro, pero la decisión la tomé sin darme cuenta. Desde que empezaron con el asunto de los pasaportes, y tengo que significar que ninguno de los dos era desafecto a la revolución, pero se iban en pos de hijos y en pos de nietos. Claro. Mi papá era abogado y quería sacarme el pasaporte como para embullarme, pero sin decírmelo. Siempre me respetaron mucho mi opinión, ni siquiera hicieron presión. Y era muy triste porque, imagínense, ellos se iban, aparte del amor, de la compañía, de que yo estaba en aquel momento sola, no tenía nadie, pero yo soy una palma que nací aquí y aquí tengo la raíz, y no me podía de ningún modo cortar la raíz. Me quedé. Eso fue todo. Bueno, ya no sé ni cómo hacer las preguntas. La gente tiene una imagen. Sí. La imagen que se quiere crear de Carilda. Pero evidentemente hay una Carilda imaginada y hay una Carilda real. Sí. Hay una oculta. Oculta, la que está en Tirri, la que tiene una familia, la que tiene hace casi 20 años un compañero, matrimonio, su esposo. Y hay una que es la que la gente quiere preguntar, que es la que acusan de los términos son feos, pero la Carilda que dicen que es libertina, que cuando uno se pone a buscar los sinónimos, sí, de libertina, y yo puedo dar fe en televisión de que usted es una dama, de que usted es una señora. O sea, gracias. Bueno, eso es hasta simpático, no me ha traumatizado, aunque desde luego, en cierto modo, ha tergiversado la personalidad literaria de uno. A mí no me afecta desde el punto de vista personal. A mi Carilda es así, ya sabes. Generalmente los artistas arrastramos una serie de comentarios que son muy convenientes, porque así hablan de nosotros y buscan la poesía y se venden los libros, y entonces uno puede hacer una carrera, pudiéramos decir, vamos a llamarle así a esto de ser poeta, que no es ninguna carrera. Ser poeta es una cosa muy difícil cuando uno, bueno, quiere serlo de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, figúrate, muy jovencita, escribí el tal Me Desordeno. Y la gente siguió desordenándose por su cuenta, pero me han echado la culpa a mí de todo. La cantidad de hombres que me han dicho a mí y de mujeres. Ay, le agradezco su Me Desordeno, porque con esa poesía yo he enamorado y he hecho y qué sé yo. Y a mí me da risa, porque esa poesía es hasta inocente. Esa inocente, que viene esta parte que dice... cuando quiero besarte arrodillada. Esa, claro, parte, la gente le da unas explicaciones, sí, claro, que bueno, no lo voy a decir, sí, aquí porque no, estamos en la televisión, pero estos televidentes ya saben lo que estoy hablando. Entonces, ¿me van a tachar todo eso? No, le vamos a tachar nada. ¿Qué dirá el ICR? No, nada. Ay, el ICR es muy comprensivo. Pero este yo, programa, bueno, soy un poco irreverente. No. Pero buena muchacha. Entonces, y lo de muchacha es peor que lo de irreverente, muchacha. Señora. Bueno, chicos, pero me estoy divirtiendo un poco. Claro que sí, diviértase. Y este programa hay que reírse también. Claro. Hay que reírse. No se puede ser tan grave. Porque a veces tenemos que llorar por cosas. Claro. Que tampoco debiéramos llorar. No, pues yo lo que la quiero ver divertida. ¿Cómo sí, llorando? Yo no quiero verla llorando. Estoy divertida, pero es culpa tuya, porque yo no sé qué vuelta me ha dado, que mira dónde me ha puesto, porque yo ni iba a venir a ningún programa. Bueno, entonces... me atreví a celebrar las piernas de los hombres, de un hombre. De uno, en claro, uno no están de los todos hombres. Demás. Sí, pero ya. Entonces la boca, los ojos. Vaya, a decirle piropos a los hombres, porque siempre eran las mujeres. Y bueno, pues yo rompí con eso. Porque yo no veo nada en eso de extraordinario, ni de cosa subversiva, irreverente. Estoy faltando respeto porque piensan que estoy hablando de una cosa carnal. Claro. Y el amor es espiritual y carnal. Y tiene que integrarse de las dos cosas, porque si no, realmente no responde a la verdadera esencia del amor. Y bueno, todas esas cosas empezaron a traerme, aparte de algunas cosas de la vida de uno, que se han ido deformando. Y se han exagerado cosas y pasiones, han inventado cosas con Hemingway, que no pasó nada en lo absoluto. Este era un hombre muy caballeroso, que me dio un elogio, un piropo delante del periodismo, que eso empezó a dar vuelta. Es un ejemplo que pongo. Claro. Y bueno, cada rato, pues, a la gente era parecido, muy natural, que yo tenga romances de acuerdo con los versos que he escrito. Y esos versos están escritos para mis esposos, claro. Para las personas que yo he amado y que me han amado. Mi vida, fíjate, en la ciudad de Matanza, que es una ciudad como todo el mundo sabemos, como todas las provincias de Cuba, yo allí salía sola con mi novio, cosa que la gente no hacía. Mi familia me lo permitía, claro. Estoy hablando de los años 50. Mi primer matrimonio data del 52. Y íbamos a sentarnos en el parque, allí lo más que hacíamos era cogernos la mano. El primer noviazgo mío eran dos días a la semana por la noche, 2 horas, y mi mamá sentaba cerca, que uno no se podía dar ni un beso, porque imagínate, ella cuando ya el novio se iba, ella se paraba a la mitad del zaguán y ya. Claro. Esas cosas de la época que ahora los jóvenes disfrutan de otra libertad, que bienvenida sea, porque creo que todo aquello, mi mamá era de una educación española cuando mis abuelos eran españoles por parte de madre, pero siempre mi madre, a pesar de haberse educado en aquel sitio, me respetaba, me veía como, ella decía que no se podía interferir en la vida de los hijos hasta el extremo de querer dirigirlos en todo, que había que dejarle que respiraran el aire de la libertad, que ella no lo había tenido de niña, que siempre estaba con la religión a cuesta. Claro. Y fíjate, todo eso no juega con que después yo escribiera determinados versos, pero a lo mejor era que era hálito que había en mi casa de respeto lo que me hizo soltarme como un pájaro y volar. Claro. Y no como un papalote donde hay una cuerda, porque parece, el papalote parece que está libre, pero hay una exacto, cuerda que la está. Perfecta la imagen. Perfecto. No sé si te contesté. Sí, claro que me contestó. No, me contestó y de más. Claro. O sea, de sobra. Pero luego, maravilla. Bueno, de me Ñata. He casado 3 veces. Estuve muchos años sin compañía. Llegó un muchacho joven a mi vida. Claro, demasiado sí. Joven. Claro. Toda la ciudad se escandalizó. Y yo diría que toda Cuba. Cuando él empezó, él estuvo como 2 años detrás de mí. Y yo me acuerdo que el primer día que lo vi a través de la mirilla de la puerta. Esto no viene al caso. Pero no, bueno, ¿cómo no? Si viene al caso, claro, porque yo voy a leer ahora una cosa que él me mandó. ¿Ah, sí? Así que si viene al caso, aquí todo viene al caso. Y viniendo de usted, más al caso. Bueno, pues entonces yo lo veía por la mirilla de la puerta. Él tenía pelo largo. Imagínense que andaba por los 20 años. Y yo andaba porque, vamos a hablar de eso. No diga, no diga. No. Bueno. Y decía, este otro de esos muchachos que vienen a leer versos, y a enamorarlo a uno, porque yo tenía una casa y vivía sola en la casa, ¿comprende? Sí. Y saben cómo son las cosas, como había tanta diferencia de edad. Yo siempre pensaba, y eso es cosa de malicia también del pueblo, claro, que no nos perdonó cuando empezamos el romance y cuando nos casamos. Siempre creyó que él venía por la casa y porque ya yo tenía cierto nombre y que era un muchacho joven que empezaba. Pero yo me enamoré de aquel muchacho por muchas cosas. La primera, porque la soledad es una cosa terrible. Llevaba años viuda con mis gatos. Mis gatos han sido mis nenes, mis niñitos, mis compañeros. Bueno. Y ahí me conoció él, que yo no tenía ni un centavo y él tenía una casa magnífica allá donde vivir. De había huido del campo porque quería estudiar, y esa es la historia de ese joven. Claro, él me manda hoy, él no pudo venir al programa por asuntos personales vinculados con su mamá, y él me manda una carta que no voy a leer completamente porque es una carta privada, pero hay una parte que sí quiero compartir con Carilda, que no la conoce, ¿no? Y con ustedes. Él me dice, bueno, empieza con mi muy admirado a Mauri, muy, muy cariñoso. Lamento profundamente no asistir a este encuentro con nuestra Carilda, pero me ha resultado imposible, y ahí me explica por qué. Pero después dice, gracias a Mauri por llevarte contigo en esta feliz ocasión a una mujer que ya no se puede amar desde un solo cuerpo y que se ha hecho menos mía para volverse propiedad de un pueblo que ha encontrado en su voz la suya propia, prodigada por un deseo interminable de amor y de vida. Y después me señala, hay muchas personas que que tal vez contemplen nuestra pareja como un sacrilegio, porque nos hemos atrevido a unir nuestras dos juventudes en un matrimonio que ya casi cumple dos decenios. Y es lo que usted ahora ha estado aclarando. Y eso es lo que me manda a decir la cosa. Ahora, él toca aquí un punto. Fíjense que yo no lo tenía ni. Pero él toca un punto donde dice, hablando de usted, y ahora vamos a hablar entonces de este tema que él toca aquí. Carilda ha tenido fe en la justicia, en el amor de su gente y en el triunfo de la verdad. Por ello, en mi opinión, creo que durante aquellos casi 20 años de silencio en su amada patria, no supo en la soledad ser infeliz. ¿Por qué usted cree que hubo tanto tiempo sin que a usted la consideraran lo que siempre ha sido, una cubana fiel, digna y amante de su patria? Bueno, hay cosas que realmente ni el tiempo ha podido aclarar, porque la verdad, sí, yo creí siempre creí en que todo pasaría, y así fue, todo pasó. Yo había escrito inclusive un canto a Fidel cuando estaba en la sierra, porque yo había conocido a Fidel en la universidad, ya yo terminando la universidad de derecho, él empezaba, y naturalmente al ver que estaba en la sierra, y esa historia no la voy a hacer porque es larga y ya se ha publicado, me emocionó mucho que aquel compañero de la adolescencia calentaba una revolución que era una esperanza como un símbolo. Y así, bueno, entonces, ¿qué sucede? La revolución realmente triunfó, pero inmediatamente casi a mí me dejaron cesante de mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la alcaldía de Matanza. Porque las revoluciones son convulsas, y cuando comienzan, como en este caso, hay un problema, que hay mucha gente que se sube al carro de la revolución sin haber estado esa revolución. Claro. Y a mí me parece que los intermediarios fueron, no en este caso, pero en muchos casos, fueron responsables de las injusticias y las cosas que pasaron. Yo tuve la suerte de que no me quedé cesante. Y esto es muy bueno decirlo, porque siempre hay alguien que esclarece, que salva, que era un abogado que hoy es muy notable y es uno de los defensores de los cinco héroes, que es el doctor Rodolfo Dávalo. Una eminencia, el doctor Dávalo es una eminencia. Una eminencia, jurista. Y él me dijo, no importa, tú eres abogada y tú no has cometido, además tú tienes ese canto a Fidel, él es poeta, pero de eso silencioso, sí, que no publica. Sí, que no lo quiere publicar. Tremendo escritor. Y entonces, bueno, entré en aquel bufete colectivo y fui muy feliz en ese bufete, porque allí se pudo hacer mucha justicia, muchas cosas, y no se habló de nada, pero el veto empezó. A pesar de yo estar en el bufete. Si no se le publicaba entonces, que nada. Esto es bueno que se sepa, claro. Que me van a publicar. No puede ser. Pasaron muchas cosas. ¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo nada, termina? Nada, eso veto? Termina un día, un buen día, magnífico día. Estoy nombrando personas porque estoy hablando verdades. Claro, claro. No me gusta hacer anonimatos y fulano y que esto. Además estoy muy agradecida. El doctor Armando Jar. Un hombre de la cultura y un hombre justiciero. Se apareció en Matanza un día, averiguar qué pasaba conmigo, porque él no entendía nada. Pero usted nunca abandonó ninguna revolución. ¿Qué revolución abandonó usted? ¿Por qué abandonó? Pero que si no me exilé con toda mi familia y seguí mi tiro 81 pasando calamidades. Yo he comido sopas de hierba y todas esas cosas. Yo tuve que arrancar las puertas grandes de Tiro 81 que están detrás de las ventanas para un pobre guajiro que vino. Bueno, no era pobre porque tenía más dinero que yo. Y me compró las puertas y con eso comí como 6 meses. Ay, pero no soy ninguna víctima. Claro que no. No. ¿Usted, no, no, con no. esos ojos? Muy dichosa. Nadie. Muy dichosa, porque escribí más poesía que nunca. Claro. Escribe y escribe y escribe. Bueno, y aquí feliz. Están sobre la mesa, aquí feliz. Están sobre la mesa, que yo Calita trajo sus libros. Yo me he quedado frío. Tengo 43 libros. Claro, entre ediciones, reediciones y cosas en el extranjero. Claro. En España tengo 5 libros. Ahora, yo quiero, de todas maneras, cuando hablamos por teléfono el otro día... Sí. Hablamos mucho, hablamos más por teléfono de lo que vamos a hablar en la entrevista. Y hablamos, pasó una cosa bien curiosa, porque yo le dije que a mí me encantaba este soneto, de Sonetos a mi Padre, el cuarto soneto. Ah, sí. Y usted de pronto me dijo, qué casualidad, era el que le gustaba a Eliseo Diego. Sí, así mismo. Léame, por favor, ese soneto. El último. Ese soneto. El último. El último. Yo se lo escogí. Este es el cuarto soneto de la colección, pero cuatro es demasiado. Tu sillón de dentista, ¿dónde está? Tu violín de estudiante, ¿cómo suena? Enterrabas centavos en la arena y otros nombres ponías a mamá. Guardo todas tus cartas y retratos. En mi sueño tu próstata se cura por el fondo del patio y la ternura. Se encaminan tus últimos zapatos. Quiero verte salir en un postigo. Ven, fantasma. Ven, ángel oportuno, ya no sé lo que hago, lo que digo, porque quiero beber el desayuno con mi padre, mi sabio, mi mendigo, en calzada de Tirri 81. Es que es algo, es una cosa preciosa ese soneto. Y se ve que a usted le afecta, todavía le afecta. No sé ni para qué traje. Fíjese qué rápido, vamos a hablar, a ver si usted me quiere decir este secreto. En este libro hay unas cartas, están sus prosas, aparte que hay una foto aquí tremenda, la foto de la portada, con el pelo corto. Este está agotado, ese libro. Este libro está agotado, sí. Ah, bueno, pero ya uno va teniendo cosas que están agotadas, uno se va quedando sí. con ellas. Pero hay un momento, hay varias cartas. Usted no quiere, ya me lo dijo por teléfono, que no quería hablar de a quién le había hecho la carta, y yo, por supuesto, que respeto eso, pero no puedo privar al televidente de esta carilda irónica que aparece aquí en un momento de la carta. Ah, vale, de un momento de esta carta, yo un poquito me arrastré cuando lo leí la primera vez. Te escribo, carta número 4 se llama, te escribo por recomendación de este papel amarillo que vi sobre la mesa y para que me perdones el incumplimiento de la amenaza. 2. El director tropieza con todos los sueños, así que dispuso sin mi permiso que trabajara hoy de noche. Como te encantan las sorpresas, estarás muy contento de ver a otra mujer y no a la que pronosticó el telegrama. Pues bien, deseo con todos los humores negros de mi venganza que solo caiga en tus brazos una soprano calva de 190 libras. No vamos a hablar de quién se lo hizo, pero es que vamos a hablar de esa carita maldita. Esa carita que vaya, es que lo que deseo es que caiga en tus brazos una soprano calva de 190 libras. Ay, son cosas de la juventud. Y aquel, ahora, ¿Cuál fue aquello del tren? Aquello del tren que viene de Santiago, pasa por Matanza, y una persona que la amaba le ponía mensajes en el tren. ¿Qué cosa es eso, Carita? Ay, pero mira lo que están sacando. Óyeme, pero ¿cuánto te han hecho? ¿Qué cosa? Es que bueno, es tan verdad, bello. Es verdad, es tan no. Bello. Es una cosa de... Le estoy hablando del año 50, porque fue el año... Lo recuerdo perfectamente que salió Al sur de mi garganta. Al sur nace en el 49, pero lleva el premio de Nacional de Poesía del 50. Y entonces él es un poeta, por cierto, un poeta muy singular, porque es que tenía muchos oficios, era matemático, él era graduado de la Sorbona, de Yale, yo no sé cuántos lugares, era un hombre muy talentoso que apareció en Cuba. Y como él quería enamorarse, porque él quería enamorarse de algún modo de alguna cubana, y sobre todo de que fue un amor imposible, digo yo, porque hizo todo lo posible. Yo tenía a mi novio, yo era novio de novia de Hugo Arias, que era un matrimonio, un noviazgo reciente y que después nos casamos. Y entonces, pues, no voy a contar lo que pasó en el medio, porque hubo problemas muy serios. Esa es la mitología de que el pueblo cubano me ha adornado a mí, porque ese mito es un adorno. Claro. La gente quiere que yo sea como me han inventado. Exactamente. Y realmente yo soy una señora muy respetable. Ay, no, sí lo es. ¿Qué dije? Sí, cariño, sí lo es. No, pero es que todo el mundo se va a disgustar. No, nadie se va a disgustar. ¿Tú crees que no? No, nadie se va a disgustar. Nadie se va a disgustar. La gente va a seguir con la mitología que quiere crearse sobre usted. Pero es bueno que de una vez se diga que lo importante de usted, aparte de su belleza, aparte de su talento, aparte de su simpatía, es su gran obra poética, que eso es lo que la va a trascender. Y la mitología que la gente se crea sobre los artistas, esa se va a quedar en el camino. Y lo que va a quedar al final son estos poemas y son estos libros. Eso es lo que va a quedar. Ay, Amaury. Eso es lo que va a... Qué generoso eres. Eso es lo importante. No, generoso soy. Soy justo con usted. Carilda, y entonces lo del tren. ¿El tren salía de dónde? Él venía, provenía de Santiago y llegaba a La Habana, aquí, pero claro, pasaba por Matanzas. Y entonces este escritor, como les decía, uruguayo, me escribía desde, después que se fue de Matanzas, me escribía desde allá. Pero él quería que llegaran las cosas tan pronto que iba al último vagón del tren. Ya me lo había advertido por teléfono, por la mañana me decía: Carilda, ahora voy a escribirte un mensaje en la última pared del vagón último del tren. Bueno, yo iba por la noche cuando llegaba el tren a Matanza a ver aquello. Y qué lindas cosas escribía. Por eso ahí empiezan las historias. Y ahí empiezan las historias de Carilda. ¿Comprende? Claro. Que después de todo son historias muy lindas y no hay por qué renunciar a ellas. Pero mire, yo le voy a decir algo. El pueblo cubano, el lector cubano, y más que el lector cubano, incluso el que no la ha leído, que se está perdiendo una de las maravillas del mundo, la quiere. A usted es amada, por todo el mundo. No, ¿sabes? Porque amo. Porque amo al pueblo. Claro, porque eso va y viene. Sí, amo eso, a mi pueblo. Eso es un efecto de ida y vuelta. Sí. Ahora, yo quiero, Carita, porque ya el programa lo estamos terminando. Mire, usted me trajo hoy de regalo la última edición del Sur de mi Garganta. Es esta. 60 años cumplió. Con una dedicatoria el año pasado. Que es para mi corazón. Yo no voy a leer lo que dice aquí, que es muy emocionante. Ya lo tengo hace rato los ojos aguados y no voy a... Pero es que yo lo traje para que Carita me firmara. Ay, sí, la edición príncipe. Eso me emocionó. De Al Sur de mi Garganta. Porque nadie la tiene, porque se hicieron 300 ejemplares. 300. Es que esto se lo... Imagínense, en el año 49. Claro, del 49. Y esto se lo regala a mi tío Raúl, y por supuesto a mi tía María Luisa también, Pascualito, un amigo, el 11 de marzo de 1950. Y aquí está con las ilustraciones. Esta es ¿cuántos libros se hicieron de esto? 300 nada más. Esto lo pagó mi padre, entonces no había editoriales. Fíjate que es propiedad del autor, ¿no? Claro. Y tuve la suerte que con ese librito gané el premio. Entonces usted me va a hacer el favor de poner su nombre aquí. Ah, bueno. Ponga su nombre aquí y después, porque estamos en televisión, y después usted me pone una cosita más, porque eso es un tesoro de la biblioteca nuestra, de mi esposa y mío. Programa bien emotivo y bien difícil. Esto no se puede creer. Y pero es que tú no habías nacido cuando... No, claro, libro. Que no había nacido. Ah, imagínate. Pero ya había nacido usted, ya había nacido su poesía. Y a lo mejor, quién sabe, si yo nací de algún poema de esto. Entonces, ahora va a terminar el programa usted. Yo antes le voy a agradecer su gentileza, su viaje, el suyo y el de sus compañeros que la ha traído. Este ha sido un programa muy especial. Es además el programa con el que estamos comenzando este año 2011. Es el primer programa de enero del 2011. Todavía hay una grata temperatura afuera. Hemos acabado de pasar las Navidades. Yo quiero que usted me lea este poema, que es uno de los poemas que más a mí me gusta, suyo, y que de esa manera despida el programa y le agradezco, señora, su poesía, su talante, su genio, su gentileza, su belleza, su amor a Cuba, su amor a la patria. Gracias. La agradecida soy yo. Gracias. Adiós, locura de mis 30 años. Besado en julio bajo luna llena, al tiempo de la herida y la azucena. Adiós, mi venda de taparme daños. Adiós, mi excusa, mi desorden bello, mi alarma tierna, mi ignorante fruta, estrella transitoria que se enluta, esperanza de todo por mi cuello. Adiós, muchacho de la cita corta. Adiós, pequeña ayuda de mi aorta, tristísimo juguete violentado. Adiós, verde placer, falso delito. Adiós, sin una queja, sin un grito. Adiós, mi sueño, nunca abandonado. Gracias, Carita. Muchas gracias por existir. Juntos de la misma celda.